Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Jesús se dirigió a su pueblo seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Nadie es profeta en su tierra, dice un conocido refrán y dice también el Evangelio de hoy. Esto en alusión a Cristo, que siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo la expresión última y definitiva de la voluntad de Dios Padre, sin embargo, no es valorado, o peor aún, es despreciado por sus propios paisanos, por los propios habitantes de Nazaret, ciudad en la cual Jesús vivió hasta los 30 años en la provincia de Galilea. Hoy nos dice el Evangelio, estando Jesús en esta región, los habitantes lo desprecian, no aceptan que Él sea el Mesías, que Él habla en nombre de Dios. ¿Y por qué no lo aceptan? ¿Por qué no tienen fe en Él? Porque lo consideran demasiado cercano a ellos, demasiado familiar. Al ser paisano de ellos, al ser del mismo pueblo, dicen: no, no puede ser que Dios esté en este hombre. No puede ser. Si este hombre es vecino, conocemos a su familia, sabemos dónde vive, sabemos a qué se dedica, es carpintero. No puede ser, piensan ellos, dicen ellos, no puede ser que Dios se revele de esta manera tan simple, tan cotidiana, tan ordinaria. Recordemos que la concepción que tenían los judíos del reino de Dios y del Mesías era muy otra, era una concepción triunfalista. El Mesías tenía que instaurar su reino de una manera portentosa, ruidosa, extraordinaria, de una manera que escapara de los modos rutinarios, habituales, cotidianos. El Mesías tenía que ser además alguien con poderío terrenal, con poderío político, militar, económico. Esa era la concepción que tenían del Mesías. A ese Mesías esperaban. E incluso algunos judíos esperan hasta el día de hoy. Ese tipo de Mesías y ese tipo de reino que el Mesías debe instaurar. Ahora resulta que viene Cristo, propone otro reino más espiritual, otro reino al cual se accede a través de la virtud, a través de la humildad, a través de la simplicidad, a través de la fe, sobre todo de la fe. Y claro, no pueden aceptar esta revelación que Cristo les hace. no tienen fe. Por eso dice hoy el Evangelio que viendo a Jesús no tenían fe en él. No, Jesús no entraba en esos cánones o en esas categorías mesiánicas que ellos tenían en sus mentes. No entraba, no cuajaba, no cuadraba Cristo en esa concepción del Mesías y del reino. Era para ellos Jesús alguien demasiado simple, demasiado común, demasiado cercano o familiar. Lo mismo que ocurría a estos paisanos del Señor, ocurre también en la actualidad a muchas personas a las cuales les resulta muy difícil encontrar a Dios, encontrar a Cristo, o sea, encontrar la felicidad en la vida cotidiana, en la vida ordinaria, en las personas con las cuales conviven todos los días. A muchas personas en la actualidad les ocurre lo mismo. Creen que tienen que encontrarse con la felicidad, con el bien, con el amor, con la verdad, con Dios, fuera de esa vida ordinaria o de esa vida cotidiana. Y van a buscarlo fuera. Y muchos caen en esta suerte de desprecio o rechazo a todo lo que es vida ordinaria, vida cotidiana, vida común. Y en realidad es al revés. Dios especialmente se revela, se manifiesta, nos habla y nos propone la felicidad y la vida eterna en las situaciones más cotidianas, más ordinarias, en las personas con las cuales convivo todos los días. Es ahí donde está Dios y es ahí donde hay que hacer el esfuerzo por encontrarlo. Y no fuera en experiencias raras, en situaciones extraordinarias, en vivencias que escapen de lo normal. No. En esas situaciones no. La felicidad que Dios propone está en las circunstancias diarias, cotidianas, en el trabajo de todos los días, en la familia, en mi familia, en esa comunidad con la cual me vinculo frecuentemente, en las personas con las cuales entro en contacto de manera frecuente. Ahí hay que encontrar a Dios, ahí hay que buscarlo en primera instancia, y no fuera de esas situaciones cotidianas u ordinarias, que no por ser ordinarias tienen poco valor en términos espirituales desde una óptica de fe. Al contrario, tienen el máximo valor porque Dios se revela ahí. Hay personas que, por ejemplo, desprecian o le dan poca importancia a la vida cotidiana, a la vida ordinaria, y van a buscar a Dios en experiencias espirituales extravagantes, raras. Hay personas que son incapaces de ver a Dios en la propia familia, por ejemplo, de ser felices ahí, y entonces de pronto quizás en la familia están enojados, quejosos, tristes. Pero salen de la propia familia y resulta que fuera, en la vida social o fuera de esa situación más cotidiana, son distintos, se los ve distintos, se los ve alegres, de buen humor. Eso es raro, algún problemita hay ahí. Algún problema hay, porque está muy bien ser alegre y tener buen humor y estar de buen ánimo fuera de la familia, fuera de la situación ordinaria, en alguna reunión, en alguna fiesta, está muy bien, pero lo que no está bien es no tener ese mismo espíritu bueno, alegre, festivo, si se quiere, dentro de la propia familia o dentro de la propia comunidad. Hay personas que en la propia comunidad se comportan de un modo, están mal, tristes, rezongan, se quejan, y fuera de la propia comunidad son distintos frente a los demás o frente a aquellas personas a las cuales no ve casi nunca, digamos, o ve muy poco. Bueno, eso habla de algo, es un síntoma de algo. ¿No será que esa persona no logra encontrarse con Dios en la propia vida familiar, en la propia vida cotidiana? No digo que no esté feliz, de buen humor, contento o contenta en situaciones más extraordinarias. Pero hay un problema si esa persona no logra ser feliz, no logra encontrar a Dios en la vida ordinaria. Y cuidado, porque si no somos capaces de encontrar la felicidad que Dios propone y nuestro camino de salvación en última instancia, en esas realidades cotidianas, simples, no lo vamos a encontrar tampoco en ningún lado, porque Dios se manifiesta ahí. Nuestra fe, casi diría, el termómetro de nuestra fe se mide ahí, en esa relación, en ese vínculo, en esa conexión que tenemos nosotros con las personas de todos los días, con mi comunidad, con mi familia, con mi trabajo. ¿Logro ser feliz ahí? ¿Encuentro a Dios ahí? Es la pregunta que podríamos hacernos. O por el contrario, experimento cierto rechazo o desprecio por esa vida cotidiana. Bueno, le pedimos a Dios más fe, porque hoy el Evangelio dice que esta gente, los paisanos de Jesús, por tener esta manera de pensar, no tenían fe. Y por no tener fe, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. Porque el milagro es eficaz si hay fe. Le pedimos a Jesús que nos aumente la fe para poder reconocerlo, verlo, en esta vida cotidiana, ordinaria nuestra, que no por ser ordinaria, repito, deja de ser importante en lo que hace a nuestra felicidad o a nuestra santificación. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.